mí no me importa que me dejes solo. A mí no me importa que te vayas negra. A mí no me importa que me dejes solo. Puedes coger el camino que tú quieras, que yo haré para olvidarte de algún modo. Sentimiento a tu desprecio. Y te va para olvidarme, no me importa. No me causa el sentimiento a tu desprecio. Vender a tu santidad, el que le toca la mala suerte del mundo a justo precio. Ahora puedo convencerme que eres mala y tú te convencerás que yo soy bueno.